Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria y rebelde que está en estos momentos escuchando el programa Aire Puro en su versión 789. Hoy día un día muy alegre para nosotros como colectividad, porque estamos transmitiendo nada más ni nada menos que desde la toma de donde se pretende instalar la desaladora, o donde no se va a instalar la desaladora, aquí en Quintero. Así que estamos en conjunto aquí con toda la gente pobladora, pescadora, habitante de estos territorios, aquí en medio de lo que sería lo que han llamado el cordón industrial, este parque industrial, pero que se le olvida cuando dicen parque industrial de que aquí vivía y vive y va a vivir gente, po. Y además, bueno, estero, cerrito, duna, etcétera, un largo etcétera de otras existencias que casi nunca, si no solamente en términos discursivos, está dentro de lo que dicen las mal llamadas autoridades, que recordemos son solamente representantes. Esto es Aire Puro, compañeris. Permiso, compa, le voy a sacar aquí una de estas. Desde acá lo que se grita, lo que se dice es no a la desaladora en Quintero. La lucha de los pescadores artesanales también es nuestra lucha. Así que aquí hay una lucha con harta fuerza, con mucha fuerza, con mucha potencia, como ha sido las luchas en este territorio, ¿no? Contra, en estos momentos, Aguas Pacífico, quienes pretenden instalar esta desaladora acá, pero que, bueno, no le vamos a dejar. Hay distintas organizaciones, aquí se han reunido organizaciones principalmente de sindicatos de pescadores y pescadoras, mujeres pescadoras, organizaciones medioambientales. Hay una coordinación que se llama Chao Desaladoras, Chao Desaladora, que la invitamos inmediatamente a seguir ahí en las redes cibernéticas, que recordemos no son redes sociales, son redes cibernéticas nomás. Y nada, pues, invitarles también a informarnos, cabros, cabras, cabres, de qué van todos estos procesos, ¿no? Porque lo que ha hecho el extractivismo, lo que ha hecho la industria, esta idea de progreso, ¿cierto? Siempre ha fragmentado sus proyectos. Es una cuestión que ha ocurrido desde hace mucho tiempo y como que no guardan relación. Entonces, desde acá, desde el Aire Puro, como hemos entrevistado a compañeros y compañeras que están en contra, por ejemplo, de los bronces integrados, de esa expansión de la minera allá arriba, bueno, esto guarda relación con esos procesos, porque allá arriba las mineras, tanto acá como en Tocopilla, como en la cuarta región, bueno, ya no se llama cuarta región, allá en Coquimbo para arriba, ¿no? Siempre las mineras necesitan más agua de la que ya se chuparon. Entonces, estas desaladoras que la proponen como para el consumo humano, en realidad no son para el consumo humano. Sabemos que son para abastecer estos procesos industriales tan devastadores, ¿no? Y que ni siquiera en términos de... Porque hoy día escuchábamos al Mondaca, que está defendiendo ahí la minera en Catemu, e incluso, bajo nuestra perspectiva, lamentablemente, agrandando números de cuántos trabajadores están en el día, que la declaración que hace la minera. La minera declara como 400 trabajadores, mientras que en el día, mientras que el discurso de Mundaca, gobernador ecologista, está diciendo que son 2.000 personas. Bueno. Y dice de que no es por contaminación. Ojo, piojo, po. Es cierto que debemos estar al lado de trabajadores, trabajadoras, siempre, todo el rato. Pero también tenemos que ver que nuestras fuentes de trabajo sean perdurables en el tiempo, po. Es cierto que también, por ejemplo, cuando fuimos allá en Dacoyo, ahí en El Toro, hay mineros, pequeños pirquineros, que también están dándole el aguante en contra de la gran minería. Claro, defendamos esos espacios, po, es cierto, pero también siempre con diálogo entre los distintos sectores, y particularmente en diálogo con ese sector que no tiene exactamente una voz humana, sino que tiene una voz animal, una voz vegetal, ¿cierto? Una voz de río. Esas son las voces que tenemos que sostener en el tiempo. porque si no, no vamos a tener ni una pega, pues no vamos a tener futuro en realidad, pues. Alegremente, ¿cierto? Hay piños, hay lugares, hay gentes que están motivadas de distintas maneras, así que a esas personas las saludamos, les mandamos todo nuestro cariño, sostenernos desde el amor, compañeros, sostenernos desde las distintas luchas, ¿no? Tratar de dialogar. También siempre hemos invitado a dialogar con, por ejemplo, con sindicatos de la minería, ¿por qué no? Si hay que hablar con los compañeros, hay que ver cómo tendemos esos puentes, porque el fascismo en estos momentos, sobre todo, nos separa, po, y nos separa a través de la mentira del trabajo asalariado, si sabemos también que hay muchas otras vías. Entonces, nada, pues compa, desde acá, con harto respeto a todos sus procesos, les invitamos a estas cosas y a muchas más, todas las que ustedes quieran. Les mandamos un saludo al equipo, a la colectividad del Aire Puro. Le agradecemos todo el trabajo siempre, porque aquí, si bien se escuchan una o dos voces, en realidad somos un piño que estamos al servicio de las comunicaciones, ¿no?, de nuestros pueblos. Y también le mandamos, quiero mandar un saludo al Catarsis ahí en Valparaíso, que es el manso espacio, muy bonito, vaya a visitarlo también. Y también quiero mandarle un saludo al equipo de la Radio Placeres, siempre al aguante ahí a la izquierda del dial, como también un saludo a todos los medios de comunicación, que hoy día ya no nos planteamos como medio de comunicación alternativo, somos los medios de comunicación, somos el pueblo haciendo comunicaciones, información, todo, denuncia, estamos haciendo de todos, cabros, así que ya no nos llamamos alternativos, somos los medios que tenemos, que somos, y le invitamos a ustedes, todos ustedes, a ponerle el aguante también a eso, pues. En todas las orgas tiene que haber un equipo de comunicaciones para que la hagamos corta, ¿no? Usted saca la declaración, nosotros la publicamos, y así sucesivamente, y al revés también, pues, ¿no? Vamos dando los espacios nosotros para que usted pueda comunicar lo que necesite comunicar. Más ratito van a venir las chiquillas que van a animar aquí el momento, la Vale con la Ale, y las cabras nos van a invitar ahí a todo lo que se va a hacer por acá, pues. También vamos a hablar con los sindicatos de pescadores, se me olvidó cómo se llama, yo le voy a preguntar a la Paulina, pero las mujeres pescadoras también, que tienen una organización importante, muy importante acá, y les quiero contar de que desde ya aquí hay fogones, están las teteras puestas, está la olla para la olla común, están los espacios de música, hay baño también por si acaso usted necesita ahí hacer sus necesidades, por supuesto. Todo está reorganizado para que tengamos de todo, ¿ya? Así que eso, pues, compañeras, compañeros, ahora vamos a ir a escuchar una canción que a mí me gusta mucho en estos tiempos. Esta canción, una vez más, es de Niña Carolo, estoy pegado, ya lo dije, pero esta canción se llama Alegría, porque hoy día vamos a tratar de poner hartas canciones desde ahí. Esto se llama Aire Puro, compañeros, y estamos en tu oreja. Para que no haya autoridad, entonces matemos a los pacos.

Y la salmuera, bueno, quién sabe. Ahí vamos a ver, que le vamos a preguntar a la gente qué pasa con esas cosas. Y una de las preguntas que yo me hago, por lo menos, es qué diablos se hace, de dónde se saca esa energía también para que ocurran todos esos procesos, ¿no? Si usted tiene una bomba en su casa, usted que tiene un pozo, ¿no? Un pozo de poca altura, usted sabe que necesita energía para sacarla. Entonces imagínense sacar una cantidad enorme de agua. Creo que pretenden ser como 1000 o 1200 litros por segundo. Ahí le vamos a preguntar a las cabras. Pero bueno, ese proceso pretenden hacer acá, y la gente está en pie de guerra porque no le han preguntado a nadie, básicamente, y porque sabemos los efectos que son. Entonces ahora tenemos aquí el gran honor de estar con Vale y con Ale, que son las compañeras que van a estar presentando aquí a los grupos, bueno, y animando la situación. Así que primero que todo, ¿cómo está, compa Vale? Probando. Ahí, Todo bien, acá en breve, para preparándonos para empezar aquí con el festival. Súper emocionados por apoyar la causa, apoyar a los pescadores y a toda la población, y por cuidar y proteger nuestro medio ambiente, que es súper importante nosotros luchar por nuestro medio ambiente. Eso, si no hacemos, no, ¿quién más o no? Sí, bueno, los municipales no se mueven por nosotros, así que no nos queda otra que movilizarnos. ¿Y usted, Ale, cómo está, cómo se siente, compañera? Ah, me presento yo. Sí, dale nomás. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la... Más cerquita, por favor. Muchas gracias por el espacio, por estar acá hoy día transmitiendo. Bueno, con la Vale vamos a estar ahí animando, intentando de informar también a las personas que vengan hoy día para acá. Nosotras somos, bueno, la Vale, estudiante, yo soy parte de la coordinadora Chao Desaladora, que se armó acá en Quintero junto a la Federación de Pescadores Bahía Narau, que ha estado resistiendo por más de 60 días en esta lucha contra esta empresa que viene haciendo de todo para dividir a la población, comprarla, y que queremos decirle acá que no lo vamos a permitir. Buena, dale, bacán. Oiga, compa, sigamos. Es que creo que una cosa importante es esta coordinadora, y algo que le importa mucho a la gente que escucha este programa, es cómo lo hemos hecho en distintos lugares para hacer organización comunitaria, ¿ya? Entonces, frente a la alerta de la desaladora, yo me imagino que se levanta justamente esta coordinadora. Entonces, podría contarle cómo fue ese proceso un poquito en lo previo, ¿no? Cómo se ve, cómo saben, y que nos empezamos a organizar. Bueno, algunas cositas ahí, la Vale ahí si se mete. Sí, entre las dos, denle nomás. Bueno, todo esto empezó iniciativa desde los pescadores y de los pobladores, donde empezamos a cuestionarnos todo lo que sucedía en el cordón industrial y lo que estaba pasando realmente. Cuando ya se tuvo más información, empezamos a juntarnos, a coordinarnos para movilizarnos, y los pescadores se han puesto de alma completa en esta iniciativa, y se han sacrificado mucho para poder estar acá todos los días para evitar que se instale esta planta desalinizadora. Eso total. Oiga, ¿y cómo supieron ustedes de la planta? Eso yo creo que también es importante saber, cómo se supo de que se querían poner acá. Por lo menos yo no... Me dijeron mis papás, pero... Está bueno, está sí, bueno. Me dijeron mis papás, pero no, ellos se empezaron a averiguar por el tema de que estaban empezando a construir, y acá ponían letreros de la nueva planta desalinizadora. Claro. Entonces, a través de eso se supo las intenciones de... Claro. Oiga, ¿y cómo lo hacen entonces en términos organizacionales? ¿Cómo se está haciendo este proceso? ¿Se juntan en asamblea, cierto? Eso es lo que yo digo que es importante para la gente, para que repitamos, ¿no? Cosas que son buenas las vamos repitiendo. ¿Cómo se hace el Chao Desaladora? Sí, pues, todo un charla, juntarse a conversar, reuniones, y a través de eso se llega a acuerdos, a petitorios y a organizaciones, a organizarse para poder estar aquí. Entonces, nosotros aquí apoyamos a los pescadores como organización, como Centro Cultural Alejandro Castro, con otras organizaciones nos motivamos porque también es algo que nos afecta a todos. El impacto medioambiental que causaría la planta desalinizadora es tan grande que terminaría afectando a la humanidad, bueno, en estas regiones. Sí, principalmente. Sí, no, total. Oiga, ya que nombraron al Centro Cultural, no sé cuál de las dos les gustaría como hablar igual un poquito de cómo se origina, que las personas que somos cercanas sabemos igual, pero quizás las personas que están escuchando no saben. El Centro Cultural Alejandro Castro nació por parte de un grupo en honor a nuestro compañero Alejandro Castro, que descanse en paz, quien luchó toda su vida por las luchas sociales y el medio ambiente. Él era pescador y por él nosotros nos motivamos cada día a seguir luchando y así pudimos organizarnos para poder crear cultura, pensamientos políticos, conversaciones, porque la gente muchas veces no conversa, no intercambia ideas y es súper importante crear un espacio cultural, musical, que se hable de política, de medio ambiente, de cosas que nos afectan a diario, que muchas veces la ignoramos. Eso, potente, hermana, bacán. Qué gusto escucharle, porque a las personas que vivimos, que habitamos Valparaíso, fue un golpe potente igual ese momento, ¿no? Recordando tantas luchas, tanta marcha que se hizo por acá mismo, por esta misma avenida, digamos. Y que lamentablemente en esos momentos, desde el 2018, 2019, se pusieron bravos todos estos locos, pues. Pusieron hasta marinos ahí apuntándonos con fusiles, entonces sí, eso cuántico. Queda en la memoria, pues, si así cuántico. Somos, tenemos memoria. Compañera, quisiera preguntarle a propósito de la coordinadora, ¿cuáles son las orgas que la componen? Y si, bueno, y si también usted, en los temas que usted quiera profundizar, por supuesto. Sí, bueno, la coordinadora, como decía la Vale, surge a propósito de la pelea que empiezan a dar los pescadores artesanales, que tiene una larga data. O sea, no solamente el 2018, cuando se inicia las movilizaciones contra los derrames que venían ocurriendo acá en la Bahía de Quintero, eso siguió el asesinato de Alejandro Castro. O sea, todo el proceso de organización de la Federación de Pescadores Bahía Narau ha sido un proceso muy profundo de cuestionamiento a no solamente las condiciones de los pescadores, sino que sobre todo un cuestionamiento a las empresas contaminantes y hoy día a la impunidad empresarial que gobierna acá en la comuna de Quintero. En ese sentido, cuando inician los pescadores artesanales la ocupación acá afuera, se hace una reunión en donde en principio llegaron las organizaciones que ya venían activándose frente a este tema, por ejemplo el Centro Cultural Alejandro Castro que mencionaba la Vale, la organización Hilacha Roja, que es una organización de mujeres acá en Quintero, y así se fueron sumando distintas organizaciones, el MAP, el Movimiento de Acción Popular, gente de la Izquierda Diario, después otros sectores que se fueron movilizando, por ejemplo el Colegio de Profesores de Puchuncaví, que estuvieron en paro, se sumaron a esta coordinación, y así distintos sectores de trabajadores también de a poquito se han ido sumando. El método, como tú mencionabas, es muy simple, son asambleas donde todos discutimos, donde se ve de frente la información, donde los pasos a seguir de la movilización se discuten en común y en conjunto las distintas organizaciones vamos viendo cómo le podemos hacer frente a lo que día a día busca hacer esta empresa para buscar cagarnos. Claro. Entonces, claro. Bueno, eso como un poco para comentar cómo surge la coordinadora y cuáles son los métodos y formas de organización. Y el principal objetivo justamente es buscar fortalecer esa unidad que en momentos acá en Quintero se ha dado muy fuerte, como mencionaba la Vale, en movilizaciones que hubieron frente a la contaminación, pero también en sectores, por ejemplo, como los portuarios, la toma que hubo acá en la Bahía de Quintero. Sí. Recordemos que la Bahía de Quintero pasa el 60% de los hidrocarburos de la zona central, es una zona donde los empresarios concentraron todo, y eso a costa de la salud y la vida de las familias acá en Quintero. Sí, oye, a mí me parece muy importante recordar las palabras de trabajadores de los 70, que para el golpe de Estado, las personas aquí en La Pobla la tenían, salían de su casa con los fusiles en mano, los mandaban a trabajar y fusiles en mano no los recibían en la pega. Entonces, no es una cuestión inocua, no fue como que la gente aquí estuvo en el trabajo así como porque sí. Hay también un proceso potente a propósito de los 50 años del golpe militar. Es importante recordar de que aquí se obligó a la gente a eso. Entonces, como que no es inocuo, ¿cierto? La historia ahí nos acompaña. Y que se repitió lamentablemente para el 2019 cuando los marinos salen ahí a apuntarnos con sus fusiles. Compañeras, oye, una alegría. Están escuchando la voz de Ale y de Vale, que son parte del Centro Cultural Alejandro Castro. Aguante, chiquilla. Invitemos a la gente porque vienen cosas, ¿no? Mándele, compas. Y aquí micrófono, medio que micrófono abierto estamos aquí porque... Dele sí, nomás. Queremos invitarlo acá, que vengan. Vamos a estar hasta las 5 o 6 de la tarde para que vengan a conversar, a conocer. Vamos a tener hartos artistas. Va a estar bien entretenida la tarde. Igual acá la lucha siempre va acompañada de emociones, alegría. La idea es que disfrutemos y al mismo tiempo demos nuestra opinión, luchemos y apoyemos a los pescadores. Si tienen alimentos no perecibles que puedan traer, arroz, fideo, apoyarlos acá, porque ellos están día y noche luchando. Entonces nosotros es un mínimo aporte que podemos hacer que va a servir caleta. Tenemos artistas como Miss Pensativa, Nacho Godoy, Los Casi Casi, Nato Fike, Checho Caldera, Jorge de la Vega, Jason, Justiniano, Niga Z, Matías THC, Edward Irland. Así que ellos están invitados para que vengan a cantar y nosotros tenemos que venir a apoyar, a dar ánimo a los pescadores. Así que son súper bienvenidos para que vengan. Aquí la micro que va para Horcón. Aquí se bajan en la desaladora, van a ver un grupo grande antes de Maitenes. Así que para los que quieran venir, están todos invitados. Eso sí, toda la gente desde Valparaíso hasta, bueno, Puchuncaví, la gente que esté escuchando más al norte, venga, si alcanza a venir, porque esto va a ser hasta las 6 de la tarde, me decían, porque el viento arrecia después. Chiquillas, algo que se me olvidó preguntar, que estaría bueno saberlo, que la gente que es de acá sabe cuál es la Bahía Narau, pero la gente que no sabe. Entonces, entre Bahía de Quintero y Bahía Narau, si nos pueden hacer ahí una ubicación geográfica, así como una descripción. Bueno, los pescadores artesanales retomaron la tradición cultural de la geografía de la Bahía Narau, que compone justamente todas las comunas que van desde Quintero, Ventana, Horcón, todo lo que es la bahía, que, y donde justamente los sindicatos de estos lugares se unificaron para justamente dar esa unidad. Entonces, geográficamente es toda la zona, toda la costa que va desde Quintero, Horcón, Ventana, esas distintas comunas. Estoy de territorio, básicamente, de la Bahía de Narau cuando decimos eso. Qué bonito, ¿no? Bueno, chiquillas, les dejo micrófono abierto para palabras de cierre, invitación, aguante, otras cosas que se hayan quedado ahí entre medio. Mándenle nomás. Sí, yo, como mencionaba la Vale, dejarlos a todos invitados y invitadas a la actividad cultural que se está desarrollando hoy día. Ustedes avisan, toman la micro, avisan en la micro, en la toma de los pescadores, y el micrero probablemente va a saber dónde es, así que se van a poder bajar. Vamos a estar aquí haciendo el aguante a la movilización y a la toma de los pescadores artesanales, y también invitamos a toda la comunidad a sumarse para poder hacerle frente a estos planes empresariales y a la contaminación. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados, podemos hacerle frente, podemos ganarle. Esta empresa Aguas Pacífico tiene todas las de perder. Hasta la Corte Suprema les reconoció que los tipos no tienen los permisos para construir, y esto es una pelea que nos atañe a todos, desde Valparaíso, desde todos los lugares, es una pelea que nos atañe. Yo creo que todos sabemos el impacto que tiene la crisis hídrica acá en la región, pero acá nos están mintiendo. Todo lo que se está haciendo acá en la Bahía de Quintero es para alimentar a las grandes mineras extractivas. Esto es para Angloamérica, no es para la gente. Y necesitamos, es una demanda mínima, que podamos vivir en un ambiente sin contaminación, con derecho al agua, y eso es algo que nos va a atañar a todos. Aguas Pacífico se instala acá en Quintero, pero sus tuberías pasan por toda la quinta región. Así que esto es algo que nos va a afectar realmente a todos. Como mencionaba la gente del Movimiento por la Agua y los Territorios, que va a pasar justamente una de las tuberías por Quillota. Nadie habla de las tronaduras, nadie habla de lo que va a impactar eso. Entonces es una lucha realmente que nos va a atañer a todos. Aguante, buena, buena Ale. Manso, mansa fuerza. ¿Usted quisiera entonces, hermana? Sí, no, todo permiso, bien. Le voy a cambiar para allá. Sí, aquí, venga nomás. Aquí lo recibimos con mucho cariño. Eso, eso, sí. Oye, sí, se respira harto el cariño porque habiendo comida hay caleta de cariño. Así que aguante, chiquillas. Muchas gracias por esto. Me encantaría que después también pudiésemos encontrarnos en otras instancias para comunicar, como decíamos ahí fuera del micrófono. Ahora nos vamos a ir con una canción que mandó una de las compañeras de nuestra colectividad del Aire Puro, pero van a escuchar también ahí la voz del Alejandro Castro en un saludo que hizo desde la marcha algún momento. Así que aguante, compas, esto es Aire Puro y estamos desde el Chavo de Saladora. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Ay, ¿sabe qué? Vengo ofendido. Me mataron al parcero con la bala de un fusil. Y ahí sabe qué, me ofende más que sean dos los que he tenido que enterrar. Oscurecía, tengo la ruta entre todas las bocas muecas que se fuman la bazuca. Y no es muy larga la triste historia, pero sirve que se quede en la memoria. Llegué en la noche a las cinco esquinas, iluminadas por el fuego de la riña y de las llantas que se queman pa' calentarme. Todos los rotos que dentro del pecho me salen y me gritan por los ojos, ojos con hambre, hambre que calma los ancochos de las manos, de las cuchas y los ocios y de todas las ñeras que me sustentan esta lucha, compañera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿sabe qué? Sigo ofendido porque siguen disparando con el cañón del fusil desde los techos y supermercados, con los mismos aparatos de la muerte financiados por el Estado. Nos están matando, gritan las paredes, gritan campesinas, campesinos, indígenas y palenques, las putas y travestis, la chirreta, las rebeldes, mamacitas, taitas, pa' que escuchen las pichurrias y de la red de acción en Plaguicida Chile y estoy escuchando Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Vuelta. estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Y aquí tenemos a uno de los compañeros que es de la Federación de aquí de los sindicatos. ¿A quién le pido que se presente, Rodrigo, por favor? Hola, muchas gracias por la instancia. Soy Rodrigo Rivera, director de la Federación y director también del sindicato número 5 de pescadores independientes de Quintero. Eso, cuando hablamos de la federación, para la gente que está lejos y que quizás no está muy, muy a caballo con eso, ¿qué significa federarse ahí entre sindicatos? Ya, mira, es la unión que hemos podido lograr con todos los sindicatos y poder tener una lucha o manejarnos todos por el mismo objetivo, para que trabajemos en la misma línea, en la misma concordancia y de una vez por todas es por lo que estamos luchando nosotros los jóvenes, que la pesca sea reconocida como una profesión y también dignificar la pesca, que ha sido pisoteada durante bastantes años, sobre todo a la gente mayor que nos enseñó esta linda profesión. Oye, total, está bueno ese quiebre de paradigma, porque, sí. Y de hecho, perdone, pero lo podemos extender a tanta otra cosa que es considerado oficio, ¿cachai? Pero que en realidad ahí le han puesto, porque es base de alimentación, es cuidado, los pescadores, las pescadoras, marisqueros, la gente orillera. Exactamente, como tú dices, la pesca es una profesión, es un elemento esencial para las comunidades, porque abastece de grandes recursos, y acá por no sé en qué minuto se quebró esa relación con la comunidad. Sé que se han quebrado por leyes que han favorecido a la grande industria y eso ha traído en desmedro el consumo propio de estos sustentos a la gente. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Aquí es el único país, y teniendo una costa enorme, gigantesca, eso. Y somos el índice más bajo en consumo de productos del mar. Sí, pues llama la atención por lo menos. Porque todo se ha canalizado para la grande industria, para el tema de la harina de pescado, exportaciones, y acá con suerte te queda un güiro. Oiga, compa, disculpe que le pregunte esto porque es de otra raya, pero la harina de pescado, ¿para qué se usa después? Muchos de esos productos lo utilizan para la alimentación de aves, de cerdos, se hacen peles, inclusive para la misma salmonicultura se usa para la alimentación de ellos. Es un proceso, es como la materia prima base para hacer todos estos alimentos y todo esto a gran escala. O sea, si hablamos de la cadena trófica, al final la gente termina comiendo pescado igual, pero en forma de harina de pescado, y no lo más saludable que podría ser. Exactamente. Del que, ¿te acordás que antes pasaban con la... se me olvida cómo con se las cuelgas. Sí, que pasaban como con 5 pescados. Sí, las cuelgas o... y... sí, pues todas esas tradiciones se han ido perdiendo y... pasaban por la calle gritando el pescado. Exactamente. Apaleando loco. Exacto, también pues eran costumbres normales de acá, de todas estas zonas que tienen caleta. Y la gente se hacía una pequeña economía y muchos se beneficiaban con esto, y había una cadena bien bonita ahí, familiar, profesional y económica. Y que hoy en día ha sido mermada por todo esto que ha pasado, sobre todo con la industria. Una cosa lleva a la otra y en vez de mitigar, cada vez ha sido más perjudicado. Oiga, compañero, y en ese sentido, la federación, ¿cuáles son las líneas de lucha que tiene? ¿Cuáles son? Porque una cosa es lo comunitario, que es lo que tenemos que reforzar fuertemente. Exactamente. Pero la institución siempre está presente ahí como al ladito de los privados. Sí, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo en paralelo, pero tras bambalinas. Porque el trabajo, no solamente el que estamos haciendo, es en beneficio de los pescadores, porque nosotros pertenecemos y somos parte de la comunidad. Entonces, queremos que esto sea de manera transversal, o sea, las mejoras y todo lo que podamos lograr como federación sea en beneficio de la comunidad también, porque como te decía, somos parte de la comunidad y la comunidad es parte de nuestras vías, o sea, de nuestro desarrollo también como pesca. Si nosotros no tenemos comunidad, no tenemos a quién venderle el pescado, nuestros viejos no tienen a quién tenerle un kilo de loco, sino que, y eso es lo que queremos lograr, y sobre todo dignificar la pesca. Claro, claro. Que es lo que te vuelvo a recalcar, ha sido pisoteada y mermada con todas y muchas acciones, inclusive, que hay que también quiero hacer un hincapié, con gente que ha venido a usar esta profesión para el beneficio propio, y sindicatos que se quieren venir colgando del trabajo honrado y sincero que estamos haciendo para el aprovechamiento propio. Y eso es lo que nosotros queremos erradicar y limpiar la casa de una vez por todas. Que por la culpa de ellos, todo el pescador ha apuntado con el dedo y no corresponde. Oiga, en términos generales, quizás, ¿qué es lo que significa eso? Porque para uno que está lejos de la profesión, ¿cierto? Uno ve nomás, no sé, uno va a la caleta, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer actividades de autogestión. Claro. Vaya a cualquiera de las caletas y le compráis 50, 100, 100 pescados a los compañeros y te vais para la casa. No veis mucho más, po. Claro, sí. Claro, el trato es directo y el pescador se sustenta de eso. Pero hoy en día también han habido malas prácticas los comerciantes. Te ponen el precio que ellos quieren. Entonces, todo eso nosotros queremos equiparar. O sea, que ya no existe un abuso, porque el pescado ha sido abusado en toda escala. Industrial, intermedia, inclusive denostando al pescador por culpa de otros, y no se merecen eso. En todos otros países la pesca es una profesión y reconocida como profesión. Hay gobiernos que subvencionan o ayudan a la pesca porque lo reconocen como una profesión tradicional y que quieren mantener durante los años con las generaciones. Incluso hay muchos que tienen distintas profesiones y cuando vienen las temporadas de pesca que son tradicionales de la zona, dejan su profesión de lado para mantener las generaciones y enseñar a las generaciones más nuevas. Y lo que hoy en día aquí no sucede, ¿por qué? Porque todos tienen el miedo de decir, no, si yo soy pescador solamente para tener beneficio. Y hay mucha gente que no está en esa avenida, en esa índole. O sea, y eso es lo que queremos erradicar, porque la pesca es una profesión súper linda. O sea, y no todos pueden ser pescados, pues si no, no cualquiera pesca y aguanta las condiciones que uno vive. Y hay que estar in situ. O sea, yo te estoy hablando con conocimiento de causa. Yo, aparte de mi profesión, me apasiona la pesca, participo con los chiquillos, he trabajado en la pesca durante tiempo. Mi familia fue pescadora y por ello estoy abogando, porque vi como mi gente, sobre todo mi familia, logró todo lo que tenía gracias a su esfuerzo. Aguante, compañero. Oiga, y en ese sentido, desde la federación, ¿cuáles son las acciones que se han hecho en función de defender la pesca como profesión? Pero también ahí abarcamos todo el abanico hasta este chavo de Saladora que estamos discutiendo también hoy día. Claro, todo este abuso que han hecho las empresas, nosotros estamos atentos y buscamos todos los medios y sobre todo documentación, información y todos los vacíos leyes que estas empresas se aprovechan. Nosotros no estamos en contra de que existan empresas que traigan prosperidad y traigan auge a la comunidad, pero acá no pasa eso. Solamente se preocupan del bolsillo de ellos, por decirlo así, de generar utilidades, pero no dejan nada para la comuna. Claro. Sobre todo en el tema salud, el tema de infraestructura de la comunidad, educación. Y eso no corresponde. O sea, si vas a ser mal vecino, por último, colabora con la gente y encausa la ayuda que sea necesaria de buena manera, no solamente con algunas instituciones, que son estas instituciones que buscan el aprovechamiento. Entonces, no corresponde. Y eso es lo que nosotros como federación también queremos encauzar, que estas ayudas que vengan de empresas y todo, no sean con mitigación económica, sino que sean con proyectos para innovar, mejorar la comunidad, tener una actividad, por decirlo, secundaria, o diversificar nuestra pesca en ayuda con estos proyectos y todo lo que nosotros estamos haciendo, postulando. Ya nosotros no queremos que se vuelvan a tener las mismas prácticas que hacían las empresas de beneficiar con mitigación económica a ciertas organizaciones y al otro día la gente, por no tener información de educación, de nuevo queda mirando para el lado. Claro, es que es el truco que han usado. Exactamente. Y más encima dividen. Exactamente. Y esa división es la que nosotros estamos erradicando, porque la unión hace la fuerza. Sí, total. Y han visto la gente cómo hemos estado trabajando y ahora, con todo lo que estamos haciendo, con las mesas de trabajo, con el gobierno, en beneficio de la comunidad, pues, sino solo para nosotros. Nosotros estamos armándole el menú para que la gente pueda tener estos beneficios y puedan las autoridades que corresponden y que tienen la facultad de seguir con el camino. Nosotros dimos el puntapié, subimos y fuimos estratega cómo poder ser escuchado, hicimos presión y hoy en día vamos avanzando, vamos con viento en popa. Así que estamos muy contentos por eso, lo que estamos logrando, sobre todo No quiero contar mucho, pero hay muchos beneficios que vienen para la comunidad y que y me enorgullece que nosotros hemos sido uno de los gestores como federación. Oiga, compa, y ahí yo igual le quisiera, como usted no quiere entrar en algunos detalles, pero igual le quiero preguntar ahí en términos generales, ¿no? ¿Con quiénes y cómo han sido los diálogos en cuanto a las empresas, cierto, al cordón industrial, a la gobernación, intendencia, etcétera? ¿Cómo son esos diálogos? ¿Cómo es la recepción igual, no? Mira, nosotros no nos hemos sentado directamente con las empresas que estamos hoy día nosotros, por decirlo, enjuiciándolo o negándolo a que se coloquen o se instalen acá en la comuna, pero sí hemos tenido conversaciones con las otras empresas donde no han prestado el total apoyo, o sea, saben el daño que han hecho, pero ya, como todo, no pasa por ellos, pues. Ellos también son unos trabajadores más de la empresa y cumplen las condiciones y las normas que la empresa le establece, entonces podemos tener la mejor relación posible, pero igual van a seguir contaminando. Claro. Y es porque ya pasa por una jerarquía más alta donde ciertas cosas siempre quieren funcionar, innoven. Claro. Y como no quieren innovar, prefieren cerrar la empresa, dejar a las miles de trabajadores afuera y ellos irse con su utilidad e instalarse en otro lado donde la ley les permita nuevamente, porque aquí hay harto vacío de ley, por eso las empresas se instalan acá. Y más encima le echan la culpa a los luchadores, porque ustedes lucharon, nosotros cerramos. Exactamente. Hay un caso muy vigente, incluso ayer fuimos testigos de unos trabajadores de una minera de Puyallí, no me acuerdo bien el nombre, y ellos iban a solicitar que no cerraran este de tema porque la empresa no cumplía con una resolución ambiental, entonces tenían que cerrarla, salió negativa. Entonces al cerrarla, la empresa por razón tiene que despedir a todos sus trabajadores, y una cantidad enorme de trabajadores, y los trabajadores están haciendo ahora la solicitud de que no lo cerraran, entonces ahí volvemos a lo mismo. Claro, claro. Porque la empresa, para evitar que saliera negativa esta resolución, no innovó para evitar que sus trabajadores salieran. Total, como toda la empresa, a costa del sacrificio de otros, generan sus utilidades. Y lo mismo quiere hacer la desaladora, a costa del sacrificio de la bahía, de nuestra bahía, donde ha sido mermada durante años, donde fue despojada de nuestros pescadores, quieren generar sus utilidades. Están escuchando la voz de Rodrigo, el compañero director ahí de la Federación de aquí, de los sindicatos de pescadores y pescadoras de Quintero y Puchuncaví, ¿no? Y Puchuncaví, sí. Sí, Pulento. Sí, son las dos comunas más afectadas acá por este tema del cordón industrial. Sí, hoy son comunas re lindas a propósito. Nos están mandando un saludo ahí que dicen que están escuchando desde el campamento Cumbres de Ferrari, en la subvertiente mágica, dicen, en el camino Cintura de Valparaíso. Un abrazo rebelde para quienes resisten contra la desalinadora. En nombre de la Biblioteca Luisa Toledo, en el espacio Catarsis también, que hace poquito ahí proyectamos el Aquí se respira lucha, acordémonos ahí del documental, sí, de estos territorios. Así que, ay, compañero, mire, son tremendas las luchas, ¿no? Son gigantes, el 1% igual, yo creo que igual cuando nos unimos, sí, en esta lucha de clase también, lucha ambiental, lucha, sí, social, como le quiera llamar, porque aquí tampoco nos vamos a encerrar en un u otro concepto, importante la unidad, sí, en términos generales, ¿no? Sí, ahí te vuelvo también a sumar a tus palabras y recalcar que lo más potente y para lograr las cosas es la unidad, y esto sin bandera política, sin ideología, sin nada, porque eso también a veces divide y eso es lo que cuesta a veces alinear. Nosotros acá nadie tiene una bandera política, no estamos ni en una vereda ni de la otra, porque ninguna, si hablamos de política, ninguna de las dos veredas ha hecho algo por nosotros, y han venido todos aquí a hacer campaña, de todos los partidos, de todas las veredas, y ahí no, y eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta, y por eso nosotros estamos haciendo una lucha y exigiendo de manera neutral. Y eso que ha llevado a crear confianza a la gente y a ser partícipe. Porque en un principio solamente pensaban que hacíamos esto como una plataforma política. Claro. Y que muchos lo están excusando y nos están atacando con ese sentido. Y no es así, la gente se ha dado cuenta. ¿Tú te das cuenta? Bueno, hay gente de toda edad y con diferentes ideología, diferente religión, diferente educación, pero están todos unidos por una pura lucha, y eso es importante. Eso. Y eso nosotros nos va acarreando confianza. Lo que hemos logrado hoy en día nos costó mucho, sobre todo alinear la escaleta, porque la escaleta es pura gente mayor. Somos pocas las generaciones jóvenes y que amamos esta pasión de la pesca, y nos costó alinear hasta que nos confiaron, vieron el trabajo vocero que estábamos haciendo, y así pudimos unir Puchuncaví también, porque sí. Ventana y Holcón también son una caleta fundadora de, y entonces gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho hemos podido alinear todos los pensamientos y la lucha de una. Oiga, compañero, igual yo ahí tengo un contrapunto porque siento que estos desgraciados nos han quitado incluso la palabra política, es como que no la podemos ocupar, po. Es que, y en realidad aquí es política de los pueblos, pues, de abajo, exactamente, po. Entonces ahí hay que defendernos desde todas las miradas, todas las aristas hay que defenderlas, claro, y eso, bueno, es lo que hemos también tratado de hacer. Eso, aguante, hermano, aquí está re bonito, invitamos a la gente, yo le dejo el micrófono abierto ahí para las palabras de cierre, compa, agradecido por esta entrevista y ahí vamos a seguir ahí hablando con más gente acá, así que aguante. Vale, gracias ahí por el espacio y poder, entre comillas, explicar todo y de manera reducida lo que estamos haciendo, e invitarlo a todos aquí a la toma, que estamos aquí en la desaladora haciendo este pequeño evento para también ir adheriendo a la gente, a la comunidad y ser partícipe. No es una fiesta, pero sí es donde nosotros podamos expresar el malestar y ver que estamos haciendo algo por la comunidad. Eso, aguante, compa. Se me olvidó preguntarle a las cabras, ¿tienen ahí por ahí ustedes redes cibernéticas en donde la gente que está escuchando pueda...? Mira, tenemos las páginas en Facebook, tenemos las páginas en Instagram de la Federación donde vamos transmitiendo y subiendo lo que hemos ido avanzando. Y se llama Federación Bahía Naraulo, nuestras redes sociales. Así que ahí pueden contactarse, mensaje, cualquier solicitud o lo que nosotros podamos ayudar, bienvenido sea. Siempre estamos abiertos a cualquier organización y a cualquier comunidad, a cualquier persona que exige su derecho, que es lo más lógico. Eso. Y al revés, hermano, Radio Placeres, Red de Medios de los Pueblos y todos los medios comunitarios libres que estamos ahí al servicio, hermano, para las voces de ustedes, porque eso es lo importante. Claro. Muchas gracias, compañero. Gracias, igualmente. Por gracias. Lento, que nos salga todo bien. Exacto. Gracias. Nos vamos a ir ahora con otra canción que mandó la compañera aquí, Mel, desde los sures. Esto se llama Mi Ser Mapuche, que es de MC Mirai. Vamos a escucharlo. Corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo lo que Abaqui, abaqui, abaqui, abaqui, abaqui. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, este le podríamos llamar ya especial Chavo vale. Desaladora. Sí, ahí ya están escuchando la voz de nuestra siguiente invitada. Perdón. No, sí, todo bien, hermana. Vamos a hablar ahora con Carolina, nuestra compañera de Hilacha Roja, aquí una organización que ya lleva harto tiempo también aquí en lucha. Así que, ¿cómo está, compañera? ¿Cómo se siente? Hola, bien, estoy súper contenta de esta actividad que hemos organizado la coordinadora Chao Desaladora junto con los pescadores. Obviamente para apoyar el movimiento que iniciaron ellos, que son como en realidad nuestra primera línea, nuestra punta de lanza, para poder iniciar todo el tema de frenar este crimen que significa la desaladora en un territorio como es Quintero y Puchuncaví, que es súper conocido por todos por ser una lamentable zona de sacrificio. Ya llevamos a décadas de contaminación, por lo tanto llevamos también casi una década exigiendo que no se amplíe en cordón industrial. Ajá. Y que no se ponga ni un fierro más en este territorio, pero insisten en que se sigan vulnerando nuestros derechos humanos fundamentales toda vez que aparece un nuevo proyecto de alguna industria que se quiere instalar acá. Así que aquí estamos con las compañeras, con Hilacha Roja. Somos un colectivo de mujeres que nos dedicamos a través del arte textil a expresar lo que nos disgusta y lo que soñamos también, por supuesto. Eso, van juntas esas dos, pues. Sí. Si no sabíamos una, no sabíamos la otra. Justamente. Oiga, y cuéntele entonces desde cuándo se organizan como Hilacha Roja y cómo fue ahí ese momento y cómo lo hicieron para ir organizándose hasta lo que hacen ahora. Mira, nosotras partimos como agrupación, la verdad, el año 2022, el año pasado, pero nos conocimos gracias a Anita Karina, que es una artista textil con la que estamos exponiendo. Ya expusimos, en realidad ya se acabó la expo en el Centex en Valparaíso. Ella nos invitó finales del 2020-2021 a participar en una cartografía textil. Oh. Que se llama Brigada Textil, su proyecto. Está muy bueno eso. Entonces, me pidió, nos conocíamos nosotras de antes, y me pidió juntar mujeres u hombres que quisieran bordar. Y no me dio más explicación en el fondo, entonces así como mucho misterio como para enganchar, así es que yo me puse a buscar dentro de las amigas, las personas conocidas, quienes tenían como harto gusto por lo textil, porque no es fácil igual. Uh-huh. Entonces ahí invitamos a distintas chiquillas y nos juntamos en la Casa de la Mujer de Quintero. Y empezamos a trabajar, hicimos una tremenda cartografía, un lienzo de 3 metros, en donde bordamos desde el Cerro El Mauco, todo el Valle de Narau, desde el río Aconcagua hasta la zona de sacrificio, bordamos todo. Y nos enfocamos en bordar aquellos sectores de nuestro territorio que nos son súper significativos por el amor que sentimos por cada uno de esos lugares que bordamos. Y por supuesto bordamos también la bahía de Quintero con el cordón industrial para simbolizar también no solo la belleza del territorio que resiste, sino que también el daño que está sufriendo día con día por casi 60 años. Mm. Así que ese fue nuestro primer trabajo. Nos demoramos 6 meses más o menos en bordar ese lienzo. y cuando terminamos decidimos seguir y ahí nos pusimos hilacha roja. Bueno. Sí, entonces nuestro objetivo es seguir a través del arte textil expresando de una forma diferente qué es lo que nosotras sentimos que es injusto, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos proteger? Acordamos nosotras resaltar la belleza de la flora y la fauna de Quintero y de Puchuncaví, pero también contraponiéndolo con el daño que genera el cordón industrial. Así es que hoy día estamos trabajando en un lienzo que estamos bordando el fondo marino de la bahía. E hicimos una investigación de varios meses para poder constatar cuáles son las especies en flora y fauna que se están recuperando en la bahía. Bueno, y con esta investigación nos dimos cuenta que hace ya más o menos 3-4 años que la bahía comenzó a tener una recuperación súper significativa. Comenzaron a aparecer moluscos, algas, peces que no se veían desde hace muchos años. Y con el derrame de petróleo del 2014, desaparecieron muchas especies. Fue una negligencia que dejó una catástrofe tremenda en términos de la flora y la fauna de acá. Así es que hicimos esa investigación, empezamos a bordar y nuestro lienzo es Chao Desaladora también, porque estamos bordando el fondo marino que se está recuperando. ¿Y cómo sería el fondo marino con 3 desaladoras emplazadas aquí? Son 3. El proyecto no es solo uno. La verdad que Anglo American, bueno, no sé si todo el mundo lo sabrá, pero es una empresa bastante trucha y que le encanta hacer uso y abuso de los países de Latinoamérica con leyes laxas como lo tiene acá Chile. Entonces ellos presentaron el proyecto súper parcelado y al presentar un megaproyecto de forma parcelada, el daño no se dimensiona en su totalidad. Peor aún, no declaran el proyecto completo. Entonces los pescadores lo primero que hicieron fue darse cuenta de que el proyecto tenía bastantes negligencias, como por ejemplo empezaron la obra sin tener los permisos adecuados para comenzar. Y ahí empezamos todos a poner la voz de alerta. Lamentablemente este proyecto parte el 2017, el 2018 tuvimos la lamentable catástrofe con las intoxicaciones masivas. Y dentro de nuestro activismo, la defensa territorial y el cuidado que tratamos siempre de generar, fueron demasiados frentes a la vez. Claro. Y pasó colado. Claro. No nos dimos cuenta. Claro, total. Entonces ahora aparece este proyecto y empezamos inmediatamente a organizarnos y formamos una coordinadora que se llama Chao Desaladora. Somos 14 organizaciones de ambas comunas, por lo tanto es un bloque bicomunal que logramos hacer renacer. El 2018 fuimos un bloque, el 2014 también, y ahora hemos estado trabajando harto tiempo en conjunto para poder desde las distintas disciplinas que potencia cada organización poder defender nuestro territorio de proyectos como este y de varios más que quieren emplazar acá. Oye, tengo muchas preguntas, pero dale nomás. Quería preguntarte una que a propósito de las disciplinas, ¿podía hacer un paneo ahí de las disciplinas que...? Mira, por ejemplo, tenemos el Consejo Consultivo de Salud del Hospital Adriano Cauciño. Ellos se enfocan principalmente en la salud de las personas, en aquello que hace falta en el hospital. Levantan permanentemente la necesidad gigantesca de que tengamos especialistas como por ejemplo oncólogos, broncopulmonares, pediatría que no tenemos en Quintero, Puchuncaví. El hospital de Quintero atiende a ambas comunas y no tenemos especialistas. Es un hospital súper precario en donde incluso los mismos médicos cada vez que tenemos eventos de intoxicación trabajan a ciegas. Primero porque cuando hay intoxicaciones no tenemos nunca la información oportuna respecto de qué es lo que envenena. Entonces cuando llegamos al hospital para ser atendido, el médico no sabe qué es el contaminante que te produce dolor de cabeza, náusea, vómito y decaimiento general. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que entregan? Paracetamol para el dolor de cabeza y una pastilla que frena las náuseas. Ese es el tratamiento que se entrega cuando hay gente intoxicada aquí. Pero eso no es, yo la verdad que no quiero como apuntar a la negligencia como en términos de los médicos, porque ellos, si lo vemos fríamente, hacen lo más que pueden con la escasa información que tienen. Total. Entonces, es una escalada de negligencia, es la verdad. Otra organización que trabaja acá es el Centro Cultural Alejandro Castro, que son compañeros y compañeras dedicados a toda la difusión y generación de la cultura en Quintero. Entregan arte e información, hacen actividades culturales todos los años, hemos hecho grandes festivales con ellos, trabajamos todo en conjunto. Está también una junta de vecinos que se llama El Mirador de Quintero, como organización territorial, ¿cierto? Uh-huh. Está, bueno, el Hacha Roja como arte textil. Están también las chiquillas de la Asamblea de Orcón, que son personas, vecinos y vecinas de Orcón, que se organizan en la defensa de su territorio en Puchuncaví. Está Defensa de Quiriyuca, que son compañeros y compañeras que han defendido con mucha garra la Quiriyuca, que es una reserva, ¿cierto?, que está siendo amenazada por la familia Lutzik con su proyecto habitacional ABC1, claro, ahí en Orcón. Está también las mujeres por el buen vivir, que son compañeras que de la comuna de Puchuncaví, que también trabajan, por supuesto, por defender el territorio y poniendo, por supuesto, los derechos de las mujeres y las niñas en este lugar. Y no me acuerdo quiénes más, son 14, creo que me faltan varios. Pero estamos bien. Igual yo te preguntaba más en términos como de las disciplinas que tú decías, y no como las miradas que tenemos, los oficios, claro, profesión o lo que sea. Mira, por ejemplo, bueno, con las chiquillas de Hilacha Roja estamos enfocadas más en el a través de lo textil, expresar lo que nosotras necesitamos. El Consejo de Salud te mencionaba que se enfoca en lo que tiene que ver con la salud. Las chiquillas por el buen vivir están enfocadas también en, por ejemplo, hacer convocatorias para seminarios, para foros, entregar arte e información, empoderar a las mujeres acerca de qué es lo que significa vivir en una zona de sacrificio, sobre todo siendo mujer. La Asamblea de Orcón también hacen actividades culturales. Siempre, yo creo, la mayoría de las organizaciones de nuestra coordinadora Chao Desaladora se encarga de entregar información fidedigna. Porque acá lo que más sucede es que hay medios de comunicación locales que se dedican a difundir o verdades a media o tergiversaciones. Observa. O mentiras de frentón. Sí. Entonces confunden a las personas, meten a todos en el mismo saco y no tienen pudor en no ser rigurosos a la hora de entregar la información. Y eso ha sido súper lamentable. Por ejemplo, sí, lo que nos pasa acá con Bahía Online, que es un medio de comunicación que le paga la municipalidad y le pagan un par de empresas también. Entonces, ese medio siempre difunde tergiversaciones y lo hace de una manera bastante desagradable, porque siempre desde que están en este territorio han tendido a fomentar la división de la comunidad. Y eso es súper lamentable, sobre todo sabiendo que la municipalidad de Quintero le paga 900 lucas mensuales al dueño de ese medio para difundir mentiras, po. Y dañino, porque al final estas personas son las mismas que después dicen que nosotros somos quienes infundimos el odio y la, claro, separación, así, claro, la polarización y todas esas cuestiones. Criminalizando todo el rato. Todo el rato. Sí. Oiga, compañera, bueno, hasta ahora, hoy, agradecido así por todo esto, Caro, porque nos quedan unos minutos más que para conversar, ¿no? No sé si queremos como profundizar en Hilacha Roja. A mí me gustaría hacerte una pregunta a propósito que tú dijiste. También hilamos lo que soñamos. Sí. Entonces, ¿qué soñamos? Primero, con mis compañeras, con Alejandra, Mariel, con la Vale, la Caro, mi mamá también es parte. Hemos soñado primero con un territorio recuperado. Recuperado en todo sentido, porque tenemos súper claro que un territorio degradado como este, a pesar de que vemos que la naturaleza resiste y que sacamos el ejemplo de la naturaleza como especie humana, soñamos con un territorio recuperado, soñamos con la desindustrialización, con que ya este cordón industrial deje de funcionar, soñamos con que las empresas antiguas que no tienen resolución de calificación ambiental dejen de funcionar, soñamos con el respeto de nuestros derechos humanos fundamentales, con la recuperación de la dignidad. Esos son nuestros sueños, la verdad. Sobre todo lo que más nos conmueve y nos aflige, nos preocupa, es saber que en Quintero y en Puchuncaví, y lo sabemos porque el año pasado y el antepasado, junto con la Casa de la Mujer, colaboramos en un estudio que hizo el Núcleo de Investigación e Intervención en Desastres de la Universidad de Chile, en donde ellos el 2018 vinieron para acá, conversaron con las familias de los niños que se intoxicaron e hicieron después el año pasado un trabajo súper largo de un año para poder determinar el daño en los niños, niñas y adolescentes que se habían intoxicado y cómo golpeaba a la familia. Y para hacerte la historia corta, lo que más duele es la desesperanza aprendida. Claro. Es decir, que la persona joven sienta que para qué va a imaginarse un futuro bonito. Claro. Si en realidad nada cambia. Claro. Nada es mejor. Entonces, claro, eso para nosotras fue terrible, súper desgarrador, porque si estamos acá hoy día apoyando, motivando a la comunidad para que se movilice y nos ayuden a respaldar el movimiento que partieron los pescadores para impedir que se instalen estas desaladoras, lo hacemos principalmente por los niños, niñas y adolescentes que hoy día tal vez son chicos, pero que no merecen heredar un territorio degradado como nos pasó a nosotros. Claro. Nosotros acá crecimos y pucha, en los 90 respirábamos arsénico, menos mal que hoy ya no es tanto, pero es terrible, por claro, eso que nos movilizamos. Somos los cabros chicos que respirábamos las nubes verdes o amarillas en los 90. ¿Cachai? Total. Entonces, no queremos que ellos vivan eso. Po. Claro, po. U otras cosas que también estos locos peores pretenden. Claro. Están escuchando la voz de Carolina, nuestra compa ahí de Hilacha Roja. ¿Redes cibernéticas de Hilacha Roja? Tenemos Instagram, Hilacha Roja Arte Textil. Eso. Ahí estamos. Ahí va a encontrar de todo, me imagino. Sí, compartimos la información de la movilización de la que somos parte ahora y también, por supuesto, tenemos ahí unas fotos, videos de nuestros trabajos, de la última exposición que tuvimos en el Centex hasta la semana pasada, donde aparece ahí nuestro lienzo del Valle Narau y también el lienzo de la... Hicimos un lienzo súper innovador porque somos un poco osadas, la verdad. Nos gusta la exploración, como bien vanguardista, hicimos un lienzo del fondo marino, pero 3D, con volumen y en horizontal. Bueno, como una mesita así grande, súper lindo. Así que ese lienzo y también el lienzo de la cartografía lo vamos a traer para Quintero. Bueno. Ahí estamos viendo en qué colegio vamos a partir y que sea una expo itinerante, pues que la disfrute la gente de acá. En Valparaíso fue súper exitoso, tuvo mucha acogida, muchos comentarios súper lindos de la gente que fue a visitarlo, así que estamos contentas de que la forma de expresar a través del arte llega profundo y no duele tanto al entregar la información. Sí, entro más sanado. Sí. Ay, compañera, oiga, muchas cosas más que hablar sin duda, pero vamos avanzando y hay más gente también que vamos a entrevistar porque aquí hay un montón de piños. Sin embargo, quiero antes de porque las niñeces, la adolescencia, la juventud, ¿hay piños también en esta coordinadora que sean secundarias? Todavía no. Ya. Sí, queremos mucho que se sumen como centros de alumnos. Ahora sí que volvimos entonces al aire. Les voy a contar de que lo que pasa es que no estamos aquí dando la electricidad con un generador y se nos fue el petróleo, así que tuvimos que parar un ratito. Pero lo bueno es que en ese intertanto terminó sus labores nuestra compañera Paulina, quien es de la Mesa Regional de la Mujer de Mar y actividades conexas, ¿sí o no? ¿Así es o no, Pau? La mesa de mujeres de la pesca artesanal y actividades conexas. Eso era. Estamos en la lucha aquí presente con nuestros compañeros pescadores de acá de Quintero, Ventana, Horcones, Valparaíso, apoyando la causa, la lucha, ¿ya? Bueno, me presento, disculpe, me llamo Paulina Alvarado, soy pescadora artesanal de la caleta sudamericana y soy de la mesa regional, soy delegada. Eso. Estamos luchando por las mujeres, para las mujeres que están... invisibilizadas y son abusadas por algunos pescadores y algunas empresas también, por el gobierno que pasa parte a las mujeres luchadoras de las niñas que sacan los cochayuyos, nos dan sus documentos. Estamos luchando para eso. Porque las mujeres siempre los han tenido pisoteados bajo el yugo, como siempre he dicho. Y se hizo esta mesa de trabajo para las mujeres, por las mujeres, y la actividad desconexa. La actividad desconexa significa para las encarnadoras, para las fileteadoras, para las malabaristas, para las personas que lavan bote, desconchadoras, algueras, todo lo que tenga que ver con la orilla, con mar. Chao. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro lucha que tenemos. Oiga, Paulina, ¿y desde cuándo es que se están organizando en esta mesa? Esta mesa ya cumplimos un año. Más cerquita, por favor. Eso. Esta mesa cumplimos un año el 27 de mayo. Ah, bueno, ¿es de ahorita nomás? Sí. Pero, sin embargo, los oficios que usted, o las profesiones, como estábamos discutiendo recién, todas estas labores que ustedes hacen son antiguas, pues vienen de familia, ¿no? Sí, los pescadores, sí, las mujeres son hijas. Son. Yo fui pescador, no por el gene de herencia de papá, abuelo, pescador. Yo fui pescador por motivo familiar de mis hijos, que tuve 4 hijos y para alimentarlos no había mucha pega. Así que un amigo me invitó ahí a la muelle y me llevó a trabajar. Me gustó la pega, una que me gustó porque se ganaba buenas lucas. ¿Ya? Entonces, claro. Entonces me dio para criar 4 hijos. ¿Ya? Y ahí me quedé hasta el día de hoy. Oiga, sí, eso es súper importante porque por lo general, desde los puntos de vista de los cuicos, es como que si tú eres pobre, tenés que siempre ser pobre. Sí. Que si tú eres albañil, si tú eres lo que sea, no tenés por qué ganar tanta moneda. Y al contrario, pues si nosotros nos autogestionamos nuestra vida, tiene que ser para, por ejemplo, su experiencia de criar 4 crianzas, porque que está brígido igual, pues son hartos. Sí. Así que, y en ese sentido, ¿cómo ustedes se organizan en la mesa para poder lograr los objetivos que usted ha planteado en contra de todos los abusos? Nosotros hacemos reuniones porque el presidente de la mesa es el señor gobernador, señor Mondaca. Él es el presidente. Marisa Hazar es la delegada primera, después vengo yo, después vienen todas las otras delegadas que vienen más adelante, las tesoreras, que esto es un mundo aparte que la fundación que estoy por Mamá Cocha, ya una corporación. Pero por la mesa regional nosotros llevamos tiempo luchando porque hemos visto muchas cosas, hemos pasado, hemos vivido muchas cosas las mujeres, muchas humillaciones. En las caletas el gobierno no hace caletas para mujeres, hace caletas para hombres. Claro. En el sentido que nosotros las mujeres no tenemos un espacio para bañarlos, para vestirlos. Ajá. Ya, para ir a un baño, mujeres aparte, no. Ellos siempre piensan en los puros hombres, todas las caletas. Todo está mirado desde esa perspectiva. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ha sido el diálogo, la recepción? Porque una cosa es discutir con las instancias, comillas, superiores, ¿cierto? Y otra es con los compañeros, porque también ahí hay un diálogo que hay que transformar. ¿Por? Yo viví caleta sudamericana, tuve mucho problema con varios compañeros. Me tuve que agarrarme a combo porque me tuve que poner al nivel de ellos. No, claro. Porque eran demasiado humillantes. Entonces el mismo amigo que me llevó a trabajar me dijo, tú tenés que rebajarte a lo mismo que el nivel de ellos. Porque si no, te pasan por estúpida, te pasan por y te van a seguir pisoteando. Así que me tuve que ponerme al nivel de ellos. Claro. Agarrarme a combo, claro. Ponerme en mi lugar, respétame, soy mujer. Claro. Te guste o no te guste, ¿quién te parió a ti? Una mujer. Claro, total. Lógico. ¿Quién te educó? Pues, si por... ¿Quién te mamantó? Claro. Una mujer. Claro. ¿Quién te crió, aunque sea una abuela, pero es mujer? Claro, claro. Entonces, ellos son ellos, el yo-yo. Ahora no, porque ahora está más cambiado. Hay que aprender. Lógico, los porrazos aprenden, se dice. De los porrazos uno aprende. Pero ahora, gracias a Dios, tengo grandes amigos pescadores. Donde voy, norte, sur. Hola, Pauli. Siempre me encuentro un pescador porteño. Bueno, siempre, gracias bueno. a Dios. Oiga, y entonces, como ya enfocándonos también en... Porque una cosa son las relaciones interpersonales, de pareja, de convivencia en ese sentido, que sin duda hay que transformarle y hay que dialogar profundamente. pero hoy día lo que nos convoca es el Chavo Desaladora. Entonces, ustedes como mujeres, ¿cómo fue que se plantearon en esta lucha y cuál es lo que imaginan también, no? Nosotros sacamos la mesa, hicimos una reunión todas las delegadas y empezamos a conversar que hay que hacer eventos. Uh-huh. La mesa no se va a formar por estarla ahí teniendo un lechero que es una mesa de trabajo, ¿no? No. Hay que hacer eventos, hay que supimos por porque por WhatsApp todo se sabe. Ajá. Entonces empezamos a ver que están unos compañeros pescadores acá que llevan 60 días, empezamos a darle apoyo. Ahora vinimos también a las compañeras están allá haciéndole unas tallarinatas, unos consomés a los chicos, cosas que tengan un día bueno. Mm. ¿Ya? Hacer acciones, hay que movilizarse como mesa de trabajo. Mm. ¿Ya? Porque nosotros también estamos peleando por los proyectos para futuro, los mismos derechos que tiene el proyecto, los pescadores, que a ellos le dan ropa de agua, le dan herramientas uh-huh. para trabajar, le dan cosas para su material, para su bote, que motores, que le vale benzina, que tienen derecho a todo. Uh-huh. Y nosotros las mujeres, uh-huh. que tenemos nada. Uh-huh. Hemos recorrido caleta, nosotros empezamos primero con 8 de la Sudamericana. Uh-huh. ¿Ya? Se nos bajaron todas, quedamos 2 de la Sudamericana, Marisa y la que habla. Y empezamos a rescatar. El gobernador dijo, vayan por caleta bien. Ya, figúrese. Mm. Después empezamos 6, 7. Y ahora somos 308 mujeres. Oh, buena, buena. Digamos, hemos estado luchando caleta por caleta, San Antonio, Pichicuy, e incluso hemos tenido, le digo yo, porque a mí el Rodrigo siempre me dice, Paulina, usted siempre guerrea con Cerna Pesca. Lógico, porque ustedes los dan mucho la pelea a las mujeres algueras. ¿Usted cuánto le cobra? Yo sé cuánto es el parte que le pasa. 1 millón. Oh. 1 millón. ¿Usted sabe cómo tiene que hacer esa mujer para ganarse la vida con 1 millón de pesos? Claro. Para poder, le dije yo, alimentar sus hijos y se lo tiene que regalárselo al gobierno porque claro. No, ustedes no le dan su carnet, su rap para que ellos trabajen. No, le dije yo. Nosotros tenemos los mismos derechos que los hombres. Oiga, y en términos de injusticia también, como cuando les pasan un parte a Falabella y a todos estos claro. locos y le hacen los mansos perdonazos de no sé cuántos millones de pesos o de dólares, quién sabe. La plata. La pulenta. Oiga, y hay una agrupación de choreras allá en el sur también, en Concepción. Ahí después vamos a hacerle los contactos, que también en todas partes las personas recolectoras de la orilla están organizándose. Sí. Y en ese sentido, ¿cuáles son entonces los objetivos que ustedes tienen? ¿Qué es lo que se sueña como mujer de la mar? Nosotros como mujer de la mar, le vuelvo a repetir, necesitamos que le den implemento a todas las mujeres, las algueras, que le den los permisos para trabajar. Ellos tienen un gancho que ellos le dicen tota, para recoger los cochayuyos cuando el mar los bota de la roca. Y el Cerna Pesca no los deja. No los deja sacar con tota. Entonces tampoco las mujeres pueden sacarlo a la lucha así. Porque el cochayuyo mojado es pesado. Uh-huh. Uh-huh. Y seamos sinceros, la mujer nunca tiene tanta fuerza como un hombre. Uh-huh. Pero... ¿Algunas sí? Sí, sí. A los cornetes igual ganan. Sí. Así que me tienen respeto, gracias a Dios. Así que esa es la... Entonces nosotros queremos conseguir los mismos derechos que los pescadores artesanales como mujeres. Eso. Para nosotras y para las colegas, las compañeras. Lo que deseamos y queremos. Y también está habiendo una posibilidad, como viene la veda. Claro. Y a los pescadores les dan bonos por las vedas, que nosotros claro, como pescadoras po. También tengamos ese derecho. Claro, sí, pues sin duda. ¿Ya? Sin duda. Porque somos pescadores igual. Claro. ¿Ya? Así que ahí se está viendo si se puede tirarse. Vamos a hablar con el jefe mayor, el presidente de la mesa, que también él lo apoye como presidente de la mesa, el señor gobernador, el señor Mondaca, que lo ha tocado muy buena relación con él, muy buena relación. Qué bueno, Paulina. Oiga, Paulina, y en cuanto a la desaladora, ¿ustedes ven afectación a sus labores si es que se instala esta desaladora que no se va a instalar? Acá para la gente de acá de Quintero, sí, mucho daño. Es tan dañoso como el petróleo. Claro, porque ustedes han sido afectados por los derrames y ahora no. Por otra industria más que se quiera poner acá. Hemos sido afectados por carboncillo, por petróleo, por residuos de cobre. Uh-huh. Entonces, ahora viene esto. No, esto es como es. Yo digo, bueno, la gente como tiene plata y paga el gobierno le interesa las lucas, no le interesa la vida humana. Mm. Y después, ¿de dónde se va? Acá, ¿de dónde van a vivir? ¿De qué van a vivir los pescadores si está esta mugre? Mm. Se va, esto va a ser igual como para el norte, puro campo y sal. Claro. A futuro. Claro. Eso es lo que va a ser. Claro. Puro campo y sal, no va a haber mar, porque el mar va a estar muerto. Claro. Entonces no es justo, porque aquí vive ser humano. Mm. Aquí viven ancianos, viven guaguas, viven señoritas, Lola, hay colegios, hay hospitales. Mm. Sí. Esto yo siempre he dicho que esto debería tenerlos para el lado donde no hayan habitantes. Mm-hmm. Quieren producir, vayan a producir al otro lado. Mienten que le van a dar el agua gratis a tal comuna, a Petorca, a Quillota. Pero ¿y por cuánto tiempo? Claro. No toda la vida. Después van a venir los reembolsos. Paga. Claro. Paga lo que consumiste gratis. Claro. Si eso es lo que no ve la gente. Claro. Claro, muy inmediata la. Claro. Entonces, por eso le digo yo que es. No deberían dar permiso para esto. Sacar esta saladera de acá. Uh-huh. No darla. Que la hagan para el norte, como allá hay campos desiertos especiales para esas cosas. Que saquen aguas de por allá. Sí, en realidad yo soy de la idea de que en ni un lado los locos, si total aquí hay trabajo, hay comida, hay de todo. Pues mientras la gente se organice, se puede hacer sin los millonarios. Sí, igual se puede, igual se mantiene la familia con su pescado que llegue, con su jaiba, con su loco, con su erizo, con los, porque van a matar muchos criaderos de que hay. Figúrese que después de cuántos años venir derrame de petróleo, que yo tuve en la guerra esa también, ya fuimos también los porteños los que iniciamos esa primera batalla, como le decían, aquí los quinteranos se escondían, porque nunca había pasado una cosa así en su vida. Entonces todos cerraron negocios, cerraron todo. Y nosotros peleamos porque se perdió la jibia, el derrame de los botes todos con petróleo. Y mientras no se saque el petróleo, no se sacara el petróleo, todos quedamos cruzados de brazos. Claro. ¿Y cómo resolvieron ahí? Protestas, por lucha, peleando. ¿Y vinieron a limpiar? También la ¿cuánto se metió de allá de que está allá en Traconcón? La ENAP. Pagó a los pescadores para que fueran a limpiar el petróleo por la mar, que se limpiara algo, pero siempre quedan los bichitos que están abajo, la jaiba salía negra. No se podía comer nada. No. Nada. Si todo lo que venden ahí en Quintero lo traen del sur, como sea por los choros, las almejas, todas esas cosas, porque todavía hay cultivos que están, claro, no están sanos. Claro. ¿Ya? Por ahí, problema. Por ahí le llaman bosques marinos a la alga y todo esto, que van también limpiando, ¿no? Como sí. Todo este proceso. Entonces, esa es la importancia de, bueno, la labor que tienen ustedes, porque siempre la gente que trabaja en las cosas es la que sabe que hay que dejar semilla y que hay que mantener el bosque. Pues no puedo arrasar con todo. En cambio, las grandes empresas arrastran y arrasan con todo y no dejan nada, pues. Ni semilla. Ya, pues, oiga, Paulina, vamos a seguir con más entrevistas. Entonces, yo le agradezco, pero no puedo cerrar la entrevista sin dejarle el micrófono abierto para las palabras que usted quiera, invitación, protesta, lo que usted quiera, compañera. Bien. Muy buenas tardes, espero que le haya, vengan a apoyar, aunque sea acá los compañeros, porque llevan mucho tiempo, ya como 85 días, nosotros por intermedio de la mesa y yo particularmente he venido de repente a ayudar a los compañeros, a visitarlos si necesitan algo, les traigo un poquito de mercadería y bueno. Y aquí estamos, no vamos a dar los brazos a caer nosotros, no vamos a dar, apoyamos por todos lados, aparte de ser de la mesa de trabajo, nosotros somos pescadores. Yo soy pescador, ya hace años que soy pescador artesanal y malabarista de la caleta sudamericana. Así que yo, a Concho, por favor, pedimos a Concho que vengan a apoyar a la gente aquí. Hay gente que están todos días de noche, se turnan, sí, pero es igual, ya. Gracias a Dios no le ha faltado apoyo a los chicos, pero igual acá pasan los vehículos, tocan la bocina. Sí. Y bueno, son apoyos así como espirituales, pero igual. igual. ¿Ya? Está bueno para el espíritu. Oiga, claro. Paulina, una pregunta, ¿cuál es la pega de malabarista? Malabarista, es cuando uno trabaja lavando botes. Bueno, allá la sudamericana se llama así, pues, malabarista. Es la persona que descarga el bote, saca la pesca del bote, la echa a un bidón y la subían para arriba. Ahora son más pitucos porque ahora hay percantes. Antes éramos puros humanos, hasta yo trabajé así, tirando bidones con jibia para arriba. Y trabajé cargando camiones, fileteando, descolando camarones. Empecé así. Por eso uno le dice malabarista. Ya, comprendo. La gente cree que malabarista es porque trabajáis en un circo, claro, o andáis en un... ¿En el semáforo? En un semáforo. No, eso no es malabarismo. El malabarismo es lo que uno trabaja en tierra. Trabajador de tierra, sí. Ya. Bueno. Es. Ya, Paulina, oiga, un gusto saludarla. Igualmente. Ahí vamos a probar la comida que estuvieron preparando, así que agradecido profundamente, po. Igual, muchas gracias. Que esté muy bien. También. No, gracias a usted. Vamos a escuchar una canción que nos mandó ahí un compañero desde Valparaíso. Esta canción es de Atahualpa Yupanqui, se llama El Pajarillo, así que esto es aire puro, compañeros. Nos vamos a alargar un poco, porque como nos caímos, vamos a alargarnos un poquito aquí desde donde no se va a construir la desaladora en Quintero. Pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas. Oh pajarillo que cantas por las mañanas serenas, por las mañanas serenas. Porque a uno le das la vida y a mí me aumentas las penas, y a mí me aumentan las penas. Porque con tanto rigor has castigado mi amor, mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol, cuando te fatiga el sol. Si hasta mi guitarra llora con ser madero vacío, con ser madero vacío. Si hasta mi guitarra llora con ser madero vacío, con ser madero vacío. ¿Cómo no he de llorar yo si me quitan lo que es mío, si me quitan lo que es mío? Porque con tanto rigor has castigado mi amor, mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol, cuando te fatiga el sol. ¿Qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata? ¿De qué le sirve al cautivo tener los grillos de plata, tener los grillos de plata? Y el enrejado de oro, si la libertad le falta, si la libertad le falta. porque con tanto rigor has castigado mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatiga el sol, cuando te fatiga el sol. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, desde donde no se va a construir la desaladora aquí en Quintero. Distintas organizaciones que han pasado, y una de ellas es la que aquí va a representar en su voz Marta, quien es de Mujeres por el Buen Vivir. Así que, ¿cómo está, compañera? Muy bien, muchas gracias. Eso. Oiga, cuéntele a la gente que no ha escuchado quizás o que sabe un poquito nomás, ¿cómo surge esta organización? ¿De a dónde, cierto? ¿Y con qué voluntades? Bueno, nosotros somos un grupo de mujeres que anteriormente hemos participado en otras organizaciones ambientales, pero que con el paso del tiempo, conociendo ecología y haciendo más conciencia, nos hicimos ecologistas y decidimos conformar una organización ecofeminista que trabaja principalmente por el cuidado de nuestra naturaleza y de todo el resto de los seres que habitamos este planeta, poniendo una mirada de que esta naturaleza no está para que el ser humano exista, sino que nosotros somos parte de él y que tenemos que tener una vida responsable y consciente. Sí, totalmente, porque el discurso histórico desde mucho tiempo, pero voy a partir de la Revolución Industrial, es que para la humanidad este progreso les va a servir. Sin embargo, lo que hemos visto es la destrucción de la naturaleza, destrucción de los tejidos sociales. ¿Cuál es el análisis, el diagnóstico que ustedes han hecho en estos territorios con las profundidades que tú queráis, a las aristas que tú queráis? Bueno, estos territorios ha sido llevado a lo que se llama zona de sacrificio. A muchos no les gusta el término, pero yo creo que está bien puesto, porque finalmente lo que hicieron fue sacrificar la naturaleza, sacrificar a los seres vivos que aquí habitan, en pos de lo que tú decías, un llamado progreso, pero en realidad no es progreso. Nosotros como especie venimos a cumplir con un ciclo, que es lo que todo ser vivo tiene, que es nacer, desarrollarse y morir. Y para eso uno tiene que subsistir, abastecerse para subsistir y para pasar por esta vida, nada más. Y nos enseñaron que no, que había un mundo más allá donde teníamos que acaparar cosas materiales, bienes materiales, que teníamos que comer en sobremasía, que tenemos que tener mucha ropa, que el que más tiene es como el más potente. Y finalmente fueron creando estilos de persona en base a lo que cada persona podía acceder, y finalmente, siendo que todos los seres humanos somos iguales, se crearon las clases sociales, que ha sido nefasto para la naturaleza misma, porque ha significado que el humano ha ido a extraer de ella más de lo que se debe. Sí, totalmente, como que medio que hay un sector de la humanidad que no tiene ningún límite y al parecer tampoco genera diálogos con las personas. En ese sentido, ¿dónde están generando estos diálogos? ¿Con quiénes, cierto? ¿Quiénes componen a las Mujeres por el Buen Vivir? ¿A dónde están accionando? ¿Cuáles son las miradas hacia la institución, cierto? ¿O los diálogos con institución u otra instancia? Bueno, nosotros principalmente como parte del territorio Quintero Puchuncaví, tenemos compañeras de Quintero y de Puchuncaví, y nuestro propósito es trabajar en todos los ámbitos de conservación, pero también de educación, porque creo que con los resultados plebiscitos vimos que realmente las organizaciones, por muy que tengan un nombre muy rimbombante, no son representativas de nada, de nadie, y ninguna de nosotras somos representativas realmente de una gran mayoría. Y es porque muchas veces las organizaciones empiezan un trabajo y van escalando en la pirámide política y finalmente se desapegan de los territorios y de la parte que es la educación y de la creación de conciencia con nuestros vecinos y vecinas. Entonces, nuestro foco es poder trabajar en eso. Queremos acercar el tema de los huertos a las personas, que aprendan a tener sus pequeños huertos, por muy mínimo que sean los espacios en su casa, porque eso es soberanía alimentaria. Queremos trabajar con las mujeres, que hemos sido cuidadoras históricamente, por lo tanto tenemos muchas capacidades de resiliencia, y por lo mismo podemos hacer un trabajo de conciencia con los vecinos para aprender a querer lo nuestro, nuestras especies nativas endémicas, y de darle el sentido de recuperación a esta zona de sacrificio y poder mirar para allá con esperanza. Porque cuando las organizaciones ambientales unidas trabajamos en contra de proyectos como este de la desaladora, también el panorama es desolador, pero también hay un panorama de esperanza, y ese panorama de esperanza lo tenemos en nuestras manos y tenemos que trabajar por ello. Y eso es recuperar nuestros espacios naturales, restaurarlo. Necesitamos que se cumpla con mitigación, y esa mitigación no tiene que ser material para los seres humanos, sino que la mitigación tiene que ser en nuestros espacios naturales. Claro, porque ¿de qué me sirve que pongáis basureros con el nombre de tu empresa? Pues sí. Así es. Para eso lo ponemos nosotros y el basurero. Sí. Oye, y en ese sentido, me imagino que hay procesos de educación popular contemplados u otras metodologías que ustedes estén ocupando. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros somos una organización que nos formamos jurídicamente el año pasado. Nos ha costado avanzar porque somos personas que trabajamos, etcétera. Y finalmente hemos decidido ir paso a paso, porque quien abarca mucho, aprieta poco. Entonces, y la mirada es que nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes, y primero tiene que empezar la educación y la conciencia dentro de nosotras mismas, y de ahí irradiarlo hacia afuera, a los que están a nuestro entorno. Eso es lo que queremos. Y ya tuvimos un taller, armamos una especie de reunión práctica donde hicimos varios letreritos que dicen, por ejemplo, esteriliza, no votes, adopta, o no compres, adopta, cuide el agua, etcétera. Y pensamos hacer con estos letreros, colocarlos en las distintas calles de nuestra comuna, localidad, para que ir creando conciencia visual a medida que la gente camine por las calles y se encuentre con estos letreritos, al menos a alguien le haga un clic. Sí, lo mismo a la gente que visita, ¿no? Siempre pensamos, desde aquí, desde el aire puro, decimos de que hay que visitar los lugares respetuosamente, ¿no? Como que las prácticas son distintas, tú tenés que acomodarte ahí a cómo es el lugar. Y acá yo quería como mirar para allá, para atrás, donde estamos nosotros, de que aquí hay una cordillera de la costa que es hermosa. La parte de atrás, pues casi siempre conocemos un poco de la costa, ¿no? Por acá, Quintero, Puchuncaví, Ventana, o lo que es el cordón industrial, lo conocemos como en la costa. Sin embargo, aquí atrasito hay unos lugares hermosos también. ¿Tienen vínculos con la gente que estaba allá atrás o no? Con algunas personas nos hemos vinculado para el lado de los cerros, pero mira, voy a dar una primicia, porque esto está en pañales, pero hemos pensado y visionado, tanto que se habla de la transición socioecológica justa, y que el gobierno la habla, pero no ha venido a conversarla con los vecinos y las vecinas del territorio. Nosotros ya sí hicimos con algunas personas y nuestra organización una conversación al respecto, para donde nosotros queremos mirar nuestro territorio. Y la verdad es que nosotros queremos preservar, conservar los cerros, que como tú bien dices, es la cordillera de la costa, es un corredor biológico desde la cordillera de los Andes acá, hay una conexión, hay conexión con las cuencas, las microcuencas. Por lo tanto, creemos que el futuro de estas dos comunas están en esos cerros también, con el turismo sostenible y sustentable, conservándolo y aplicando quizás algunas prácticas deportivas que son prácticas conscientes como el senderismo. Podemos perfectamente tener un Torres del Paine acá, así como en Torres del Paine tú entras, hay dos circuitos bien conocidos, el W y la O. Nosotros podríamos tener algo muy similar acá, pero necesitamos que el Estado apoye esto. Y ya algo hemos estado trabajando con unas universidades. Está, es un proyecto que está, va a ser impulsado por estas mujeres del Buen Vivir y por otros compañeros y compañeras que me anteceden en estas ideas, y que han trabajado duro con temas especiales. Ahí, de ahí de, tenemos a un compañero que yo admiro mucho, que es Mario Rubiño, que ha sido defensor del Tayú del Norte. Por este lado, y también a la compañera Carolina Cray, que es una profesora de educación física, que ha enseñado a conocer los cerros, hace circuitos de trekking a los cerros, acompañados ahí por personas que conocen de la biodiversidad que existe en los cerros. Entonces se hace una ruta de senderismo, pero además de aprendizaje. Y en eso estamos. Hoy yo voy a sumar de que aquí la geología es maravillosa, los tipos de roca, las cuestiones que hay son muy buenas, son muy particulares, de hecho, un momento histórico muy bonito ahí. Hoy ya, a propósito del Buen Vivir, ¿no? Porque el gobierno supuestamente ecologista también es un poco por el Buen Vivir, y como que cuando hablamos con la ñaña, la Mía Empeñi de allá del sur, también como que tienen una postura del Cumemoguén, es algo que es bien ancestral también en toda Latinoamérica, Via Yala, Sudamérica. ¿Qué es lo que ustedes entienden por Buen Vivir? Te voy a llevar a esto, mira, ¿qué es lo que se entiende por Buen Vivir versus la instalación de esta desaladora y el futuro que soñamos, que tú también lo dijiste? Bueno, el Buen Vivir yo sé que hay tres explicaciones para Buen Vivir. Las que yo más recuerdo, bueno, está una que son las de que viene de nuestro pueblo originario, pero también hay una versión más ecologista que también reúne lo de nuestro pueblo originario, y en ese sentido tiene que ver cómo yo habito esta tierra y mi entorno natural con conciencia, con respeto, pensando en el futuro. Y para eso aplico las mejores prácticas, y ahí trabajo en temas de economías locales, de precios justos, de armar vida local, porque hoy día hay algo que ha echado mucho a perder. Por ejemplo, tanto vehículo circulando, porque no sé, nuestro hijo de repente van a estudiar a Viña, qué horror, si tendrían que estudiar alrededor de donde viven. La gente va a trabajar a otras comunas y se traslada distancias largas, que además dañan su estilo de vida, su estilo familiar, la dinámica familiar muchas veces se daña por tener que vivir distancias largas de traslado. Y el tener soberanía alimentaria, con tener propias huertas, tener como una economía local, que es muy importante, porque si algún día nos vuelve a pasar una pandemia como la que nos pasó, se cortan los puentes aéreos, hay cosas, por ejemplo la harina, que ya no la podemos importar, o no podemos importar el aceite, no podemos. Bueno, nosotros tenemos nuestros productos para subsistir, ¿sí? Lo más importante en la vida es subsistir. Entonces hoy día nos hemos puesto en un país productor solo de materias primas, extraemos y todo lo demás lo buscamos en otros lados, pero ¿qué pasa cuando, como digo, se pierden los puentes aéreos, pasa una catástrofe? ¿Cómo esa gente, cómo vuelve a normalizar su vida? ¿Cómo subsiste? Entonces, por eso nosotros tomamos esta opción del Buen Vivir, porque creemos que las comunidades tienen que crecer o desarrollarse, bueno, la palabra crecer en realidad está de más, es desarrollarse en torno a sus posibilidades, lo que tienen en el entorno. O sea, debe haber poca importación, no digo que no la haya, pero primero nosotros tenemos que asegurar nuestro subsistir, y es lo que deberían hacer los estados, primero asegurar su subsistir, producir, por ejemplo, el alimento para su gente, eso es vital. Claro, claro, como una subsistencia solidaria, ¿no? Como bien comunitario, local, y con la escala también, porque podemos nosotros mandar para otro lado. Están escuchando la voz de Marta, nuestra compañera de Mujeres por el Buen Vivir. Compañera, agradezco esta entrevista, se nos acaba el tiempo, nos queda el último entrevistado, pero no podemos cerrar sin darte las gracias a ustedes como organización y dejarle el micrófono abierto ahí para que usted exprese lo que usted considere que se le quedó o que un llamado o lo que sea. Bueno, yo quiero rememorar una frase que es de Patagonia sin represa y que está muy vigente siempre, que tu problema es mi problema. Lo que pasa hoy día en Quintero, Puchuncaví, tarde o temprano le afecta a toda la región, le afecta al país, le afecta al planeta entero. Por lo tanto, a quienes sean conscientes, vengan a solidarizar aquí con los pescadores que han levantado esta toma y con la coordinadora Chao a la Desaladora. Además, aprovecho de mandarle un saludo a René Esquella, el cual siempre está muy presente de lo que aquí ocurre. Y agradezco que estén hoy día presentes. Eso, igualmente, pues estamos presentes, compañera. Agradecido, como le decía, nos vamos a ir con una canción que te invito a escucharla, que es de Belandia y Liscano, que se llama Se van, van, van, y que tira para arriba, así como que va a pasar todo lo contrario de lo que está pasando ahora. Así que eso, un abrazo, pues, compañera. Muchas gracias. Eso. Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro, este es el último bloque, y estamos aquí con Hugo Poblete, quien es el presidente de la Federación de Pescadores, Bahía Narau. Bahía Narau, Quintero. Oye, Puchuncaví. Me encanta Bahía Narau, hermano. Sí, recién Bahía le preguntábamos Narau a las cabras, sí, qué es lo que significaba. Está bueno, hay que ir recuperando memoria, ¿no? Sí, exactamente, estamos aquí contra el colonialismo que se nos ha instaurado en nuestro país. Alonso Quintero llegó acá a esta bahía en 1536 y la cultura Bato, Aconcagua, que era la que estaba apostada en este litoral, que eran los cazadores y recolectores de esta zona, datan de 900 años antes de Cristo hasta 900 años después de Cristo. Entonces, por muchos siglos esto se llamó el Valle de Narau. Mira. Por eso nosotros quisimos retomar el nombre primigenio. Claro. De nuestro pueblo, de nuestros pescadores y cazadores originarios, así que le pusimos Bahía Narau. Y ahí también como que vamos como retomando las fuerzas, ¿no? Porque esta lucha no es de ahora, siempre ha sido, ¿no? A propósito de los procesos de descolonización. Y en ese sentido, hermano, ¿cómo ustedes, ya lo hablamos un poquito antes, pero cómo históricamente se va desarrollando esta unión de sindicatos, ¿cierto? A partir de qué hitos que tú podís recordar a propósito de la memoria, sí, ¿cierto? Y para lo que estamos ahora luchando. Ha sido un proceso histórico. Yo estoy súper contento, emocionado, igual con esta tocata que estamos viendo aquí hoy en día, porque finalmente estamos haciendo que la gente se vuelva a reencantar con luchar por lo que nosotros necesitamos hacer, que es la justicia social y ambiental. Mm. Hasta antes el año pasado habíamos Quintero ahí 5, 6, 7 sindicatos, de los cuales todos estábamos en las mechas y pudimos lograr una unidad conversando entre nosotros y entendiendo que si no nos uníamos, nuestra cultura iba a periclitar, porque estamos luchando contra la expansión industrial de nuestra bahía y también contra la ley de pesca, la ley Longueira, que a nosotros nos privatizó los recursos pesqueros en un hecho inédito y es el fraude más grande en la historia del país. No se le da mucho auge, pero ese cuando se analice y se pelee eso, nos vamos a encontrar con que en un hecho inédito se privatizaron los recursos pesqueros que corresponden a todos los chilenos y los dejaron en manos de las famosas 7 familias, que yo siempre he dicho que este no es un país, un fundo todavía. Sí. Gobernado por una oligarquía económica que ya está acá instalada de que este país se denominó como Chile. Y que estos tipos salen en los matinales hablando de corrupción, caremalo. Sí, no, son cara de raja, sí, disculpando la expresión, pero llega a ser indignante para el trabajador que se levanta a las 6 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche a su casa, está todo el día en la pega para llegar con el sueldo mínimo y estos se roban todo. No pagan impuestos, no les gusta pagar royalty a ellos. Y cuando sus empresas quiebran, están contra el Estado, pero cuando sus empresas quiebran, quieren que el Estado la salve, como lo estábamos viendo con el tema de la ISAPRE. Claro, total. Oiga, y en términos de objetivos, ¿cuáles son los objetivos que se han planteado, quizás una vez más, históricamente, pero también en términos de lo que está ocurriendo ahora? Mira, nosotros tenemos un objetivo súper claro, que es perpetuar la cultura de la pesca artesanal y defender el medio ambiente, que finalmente nuestro empleador, pues nosotros dependemos del océano. Bueno, no tenemos patrones, pero sí el océano y los mares dependemos de que los recursos estén sanos para nosotros poder prosperar económicamente y también ir transfiriendo nuestra cultura de generación en generación. Claro, total, porque eso es lo que agarramos nosotros y pasa mucho de que han metido esta idea del trabajo como este trabajo asalariado, que yo me veo que le trabajo a Walmart, una empresa gringa que nunca veo al jefe ni lo apeleo con él, como esta dignificación, cuando en realidad siempre hemos trabajado, pues sí, es súper difícil que la gente no trabaje tampoco, pues sí, es lógico, pues no hemos sostenido durante muchos años. Pues. Sí, por supuesto, hay un contrasentido tremendo, han tirado esta idea de que el trabajo dignifica, yo no sé, o sea, claro, hay que ganarse las cosas por sus propios medios, cosas que ellos no hacen. Claro. Porque los que critican generalmente han tenido todo heredado. Mm. Los que critican a los que no trabajan, entre comillas, son los que han obtenido todo heredado. Entonces, es bien ahí contradictorio su parapo. Pero nosotros, claro, entendemos que hay que trabajar, pero también hay que dejar tiempo y espacio para el ocio, para la familia, para comprender la naturaleza. Lo que pasa a estos tipos, claro, que pasan en la oficina, no comprenden la naturaleza, lo ecosistémico, con una visión súper antropocéntrica de lo que son la sociedad y que no es así. Nosotros somos una especie más de animales en una cadena, en una trama trófica, y eso hay que entenderlo. Somos parte de, no podemos estar aislados. Claro, sí, totalmente. Oiga, hermano, y en términos de la cómo han desarrollado la lucha, porque hace un tiempito atrás, que yo no recuerdo la fecha, usted seguro la recuerda, hubo una de las últimas tomas de la bahía. Entonces, quisiera que usted pudiese desarrollar un poco esto que ocurrió, ¿no? Contarlo desde primeras voces. Sí, mira, nosotros ya llevamos aquí alrededor de un mes, y veíamos que poco avanzamos, y además estábamos viendo que caían los niños intoxicados como mosca nuevamente. Ah, ¿esto y estamos hablando desde cuándo? Hace un mes atrás, estamos ahora en junio, en mayo. Uh-huh. Mayo, un proceso ahí complejo, y todos los años se ha repetido, porque en mayo los vientos se hacen ya más tenues, la bahía tiene menos ventilación, entonces las sustancias tóxicas se alojan en esta bahía. Claro. Y empiezan la intoxicación. Entonces, estábamos acá, vimos que nuestros niños, hijos de nuestros colegas, estaban cayendo nuevamente al hospital, y decidimos tomar la bahía, que finalmente es donde les duele al empresariado, pues sí, hemos entendido que ellos se mueven por plata, su razón de ser en la vida es generar lucas, y no hay otro. Entonces, incluso ante la vida de nuestros niños, por sobre la vida de nuestros niños, es una falta de respeto tremenda, una violación de derechos humanos de forma persistente acá en esta bahía. Entonces, decidimos la opción de ya un poco radicalizar, entre comillas, e irnos a la bahía y a asfixiarlos donde ellos les duele, que es la generación de capital. Así que estuvimos 8 días, afortunadamente el espíritu de nuestro antepasado nos ayudaron. Ya habían habido 2 semanas de marejada súper importante, entonces los barcos no podían descargar, y nosotros, la primera de calma que hubo cuando quisieron ingresar los barcos y conectarlos, nos pusimos ahí, interferimos, nos dejamos que interfirieran por 8 días. Oiga, compa, voy a hacer un paréntesis. Sí. Recuerdo inmediatamente la batalla de Mewin, en los 90, cuando estos locos salieron y le dispararon igual a Pescador y Mapuche en la Afkenche de allá. ¿Cómo fue el encuentro aquí? ¿Cómo fue esa situación? Yo vi video, pero sí, creo que usted cuente. Mira, nosotros lo que hacemos de frentón, no dejar que funcionen los remolcadores o las lanchas de cabotaje que llevan el personal calificado hacia los barcos. Entonces, claro, ahí la Armada, obviamente, igual que los carabineros en la tierra, tienen que abrir el paso a la vía pública, en este caso al mar. Y nosotros nos oponemos, les cruzamos los botes, nos chocamos. Y bueno, a mí en lo particular me tomaron detenido un día que querían desalojar porque vieron que habíamos 3 botes, pero que había, justamente ese día había salida, y como no podemos dejar de trabajar y estábamos haciendo turno de trabajo, salió el 90% de la flota a pescar. Claro, nosotros dejamos ahí, dejamos sentinelas nomás. Claro. Y aprovechándose de eso, pensando que nosotros no teníamos la fuerza, trataron de desalojarnos, a lo que yo me opuse, y me hallaron detenido. Pero al otro día, bueno, no al otro día, sino que en el momento, llegaron más de 200 personas a la Capitanía de Puerto afuera a exigir mi liberación. Incluso no me llevaron a la Capitanía, al retén, me hicieron firmar ahí el papel de libertad, porque finalmente había una caravana de auto y gente ya que estaba bastante enardecida y molesta porque no sabían qué pasaba conmigo. Claro. Fuimos detenidos por personal de antimotines de la Policía Marítima. Entre 6 y 7 me sacaron. Y bueno, no ocurrió mayormente nada, pero sí mucho susto por parte de los familiares y de la gente, en realidad, que hemos tenido muerte de activistas en Latinoamérica, en el país. Y eso preocupa a la gente, pues ellos saben que uno está en la lucha, que ya lleva un mes. Entonces, también ahí fue conmovedor escuchar desde dentro los gritos de los compañeros de clase, de la clase trabajadora, que sale a defender a uno más que es de ellos. Entonces, eso es lo que no se tiene que perder. Totalmente, y también como uno de los ingredientes de esta cuestión es que siempre el Estado, de mano de los privados, dicen de que no hay plata ni para infraestructura para nosotros, estoy pensando en hospitales, CEFAM, lo que sea, o que no hay para bonos, que no hay para apañar para los educación. Procesos. Sin embargo, antimotín en la Armada, pues, hermano, están preparados para eso. Gastaron caleta de plata porque tuvieron 100 antimotines durante 8 días, 4 patrulleras, una cantidad de recursos tremendo para mover la represión y no para desarrollar el intelecto en nuestra juventud, que es lo que requeremos. Por ejemplo. Sí, por supuesto, o sea, la educación no puede ser privada. Que aquí hay gente muy talentosa que lamentablemente por recursos no pueden avanzar mayormente académicamente, y los perdemos esos talentos. Siempre me acuerdo del profesor Massa, que hace unas declaraciones bien bien les pega ahí al hueso, que dice que Chile no invierte en su principal materia prima, que es el intelecto de los chilenos. Todos sabemos la picardía del chileno y eso es reconocido. Si a eso tú le agregas información, le agregas cultura, le agregas historia, seríamos un país bien, bien interesante. Sí, pues y todo, si la humanidad tiene eso, pues, todo, en sí, los pueblos, sí, los pueblos en todas partes. Sí. Oye, Hugo, y ahora, pasémonos, ya salimos un poco de la toma de la bahía, pero ahora la toma de la desaladora. ¿Cuál es el objetivo, cierto? ¿De qué manera podemos hacer injerencia? Nosotros, bueno, claro, llegamos a la toma de la desaladora, el gobierno tuvo que sentarse a conversar con nosotros, vino el ministro de Economía, concordamos en cuatro puntos para soltar la bahía, que ya Santiago estaba quedando sin combustible, ahora de quedar sin combustible. Y sí, ahora de quedar sin combustible, el aeropuerto internacional, ustedes saben que la bencina sale por acá, por Quintero. Entonces ahí los cuicos no podían viajar y ya no podían ir a vacaciones, entonces surgieron. Y bueno, ahí llegamos a cuatro puntos. En el punto de la desaladora no pudimos llegar a nada porque los permisos están dados del año 2018. Este es un regalito que nos dejó Piñera con el intendente Martínez de la mano. Y hay una política de Estado de seguir con la desalación. Entonces ahí no llegamos a un acuerdo y nosotros seguimos acá hasta que se vayan. Claro, sí, totalmente. Sí. Oye, sí, pues porque dentro de este gobierno que es supuestamente ecologista, en realidad responde al Estado, que es un Estado que es capitalista, que es colonialista. Estado burgués. Estado burgués, sí. Y que en realidad jamás va a estar al favor de los pueblos. Y ahí tenemos una tarea tremenda, ¿no? Unificar, educar, qué sé yo, cuánto más, no sé. Mira, yo estoy muy esperanzado porque estos procesos te ayudan a ver a que la gente quiere luchar. No hemos buscado el mecanismo de la clase trabajadora, que es la organización, no lo hemos podido llevar a cabo porque, claro, este sistema también sabe eso y se basa en dividirte todo el rato. ¿Cómo? Pero somos trabajadores, somos los generadores de riqueza, ¿no? Esto lo hemos visto acá, no es necesario leer a Marx ni Engels para aquí empíricamente darte cuenta que los productores de riqueza son los trabajadores acá. Nosotros tuvimos 25 días la bahía tomada hace 2 años atrás con un conflicto que tuvimos con ENAP, y la figura que había era que no habían amarradores, no había mano de obra para amarrar los buques, y con eso se separaba el capital. Ahí se paró esa falacia que te dicen que si no el capital, el empresario, el que genera riqueza, no, porque no habían manos para amarrar los buques, y así no hubo generación de capital. Entonces, lo vivimos acá, lo vimos. Yo lo que apelo, y lo hablamos el otro día con unos compañeros de la radio Marga también, es que la gente salga del cachetazo que pasó esto de la prueba de rechazo, es una instancia electorera que no mucho cambia. Lo que nosotros requerimos es poder levantarnos, hacer asamblea y luchar las demandas que el pueblo requiere, que el pueblo sacrificado necesita, y que nuestros hijos también van a necesitar para seguir adelante, porque finalmente nosotros lo hemos hablado acá, esto es una lucha por las futuras generaciones. Chivo. Oiga, hermano, un gusto escucharlo, compa. Ya estamos cerrando igual, lamentablemente los tiempos radiales de repente son cortitos, pero tuvimos una ecología de excelente, voces. Excelente. Así, muy bonito, pues. Maravilloso. Le quiero dejar el micrófono abierto, agradecido por sus palabras, agradecido por la lucha que representa, no sé si es la palabra tampoco, que nos vamos saliendo un poco de esas representaciones, de las cuales somos partícipes, ¿no? Sí, por supuesto. Le dejo el micrófono abierto para que invite, para que recordemos quizá al Alejandro Castro también. Sí, nuestro gran compañero, mi hermano de lucha, con él fundamos el sindicato al cual yo presido, aparte de ser presidente de 400 pescadores, soy presidente de 50 pescadores del sindicato Septiembre S24. Con Alejandro fundamos el sindicato y dos tres compañeros más, era nuestro secretario, y nada, pues él está reflejado en todas estas luchas. Cada vez que nosotros nos paramos en un escenario, damos alguna entrevista como esta, me recuerdo sus palabras que fueron muy futuristas, cuando él antes de morir dice que todo el territorio se levante y ejerza soberanía. Ahí, como dicen los españoles, les pegó en el macho, y eso es lo que requerimos. Yo hago un llamado a que la gente se levante, a que se organice, y que la clase trabajadora no pierda el sentido de la clase, no sé si me explico, y que nos unamos todos y no solamente solucionemos esta problemática de la ecología, sino que nosotros finalmente tenemos que luchar por derrotar el capitalismo, que es nuestro mayor cáncer, y eso lo vamos a lograr con la unidad de la clase trabajadora.